Consideramos el tulip como una calumnia contra nuestro Dios amante y misericordioso, tal y como Él se revela en su palabra y en la conciencia humana. Debido a la misericordia del Señor a la casa rebelde de Israel, Nehemías le alaba, porque eres Dios clemente y misericordioso. Nehemías 9:31. En la búsqueda de llamar a su pueblo rebelde para sí mismo, Dios le dice a una Israel desobediente por medio del profeta Jeremías, porque misericordioso soy yo. Jeremías 3:12. En el espíritu de todos los profetas, Joel le ruega a Israel a arrepentirse. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Joel 2:13. No hay manera de conciliar con la conciencia o las escrituras la falta de preocupación por parte del Dios del calvinismo para todos los perdidos. R.C. Sproul escribió: a cómo logramos entender la persona y el carácter de Dios el Padre afecta cada aspecto de nuestras vidas. Él está en lo cierto. ¿Y qué efecto más extraño debe tener sobre aquellos que creen en un Dios que limita su amor, gracia y misericordia a un grupo selecto y tiene el placer de condenar al resto de la humanidad? Y también nos dice que debemos ser misericordiosos, como Él es misericordioso. El rey David, que seguramente conoció a Dios tan bien como Calvino, declaró: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Segundo libro de Samuel 22:26. Ni una palabra acerca de solamente ser misericordioso con los elegidos. El Dios de la Biblia es misericordioso con aquellos que han mostrado misericordia a los demás. ¿No es esto lo que Jesús también dijo en el Sermón del Monte? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Pero debemos creer que aquellos que muestran misericordia no recibirán ninguna misericordia de Dios, a menos que se estén entre los elegidos. Sin embargo, Cristo y el rey David parecen decir que incluso sin el beneficio de la irresistible gracia, algunos de los totalmente depravados muestran misericordia a sus semejantes y por esto la misericordia de Dios se dará a ellos. Al parecer, mostrando misericordia revela un corazón dispuesto a recibir y agradecer las misericordias de Dios.